agita tu melena de león. Esta vez el microbio puso la canción. Neidos a la producción, falta de sistema Babilón. Enciendan su lighta y pónganse on. Guay, agita tu melena de león. Guay, agita tu melena de león. Guay, no tenga miedo, no le tenga miedo a Babilón. Escúchame, guay, no entres en su juego. Guay, yeah, agita tu melena de león. Guay, agita tu melena de león. Guay, no tenga miedo, no le tenga miedo a Babilón. Futuro será oscuro, ellos van a intentar ponerme un muro, ellos van a intentar darme por culo, quieren quedarse mi sudor para dejarme su pan duro. Yo sé que unos pocos se alzan en el poder y que hay otros muchos que no pueden ver o que no quieren ver que Babilonia no funciona y que debe caer. Babilón debe caer, así que griten aleluya cuando sientan la revelación y no le tengan miedo a Babilón, ningún miedo, agiten su melena de león, porque no va a haber perdón, sala fuego, maldita rueda que no deja de girar, que te procesa y no cesa de vigilar, que te quiere vender y te obliga a comprar libertad con fecha de caducidad. Yo sé que el futuro será oscuro, busca un curro y paga, paga un piso que aún así no es tuyo. Vives en un mundo con leyes que no escribiste tú, que escribió algún capullo, y el hombre libre de hacer su voluntad siempre y cuando respete a madre natura. Y si tú no la quieres respetar, no creas que voy a huir a la montaña. Todo lo contrario, Babilón caerá, Babilón caerá, Babilón caerá el día de la revelación. Babilón caerá el día del juicio final por la tierra y no va a haber Dios al que pueda rezar, que te vaya a salvar, que pueda justificar tu soberbia. Abrazo de la tierra es lo único que tendrás como recompensa por semejante ofensa. El pensar que la tierra no piensa, volcán, seísmo y huracán, dispensa en su defensa. Está tensa y el hombre la provoca más que cualquier otra cosa. Esta historia va a acabar mal en batalla campal. Agita tu melena de león y que tiemblen altos temblar. Usa la verdad contra su lengua de serpiente y no te dejes engañar. Agita tu melena de león. Guay, agita tu melena de león. Guay, no tengas miedo, no le tengas miedo a Babilón. No entres en su juego, guay, guay. Guay, agita tu melena de león. Guay, agita tu melena de león. Guay, no tengas miedo, no le tengas miedo a Babilón. No entres en su juego, guay, guay, guay. La habitación, la rima de sangre, contra el sistema. Rastafara. Y no sé qué más decir para acabar esta canción. Contra Babilón se van a cagar cuando hacemos Monte Sion. En medio de su sistema, no quieren joder, se quieren controlar. Yo me calmo rezando volar. Quiero volar, tan solo quiero de fumar de mi ganja y que me dejen estar en paz. Oh, vaya. Se vayan a la mierda. Chao. Se vayan a la mierda a cagar. Y se vayan a la mierda y nos dejen en paz. Agita tu melena de león. Agita tu melena de león. Agita tu melena de león. Ningún miedo. Ningún miedo.